Hola Mariana, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos primero por este libro, fuertísimo, fuertísimo, y que la verdad que nos interpela, ¿no? Yo creo que a cualquiera que lo lea es un libro incómodo, ¿no? Sí. Porque nos interpela como madres, como hijas, y a los hombres también, ¿o no? A todo el ojalá, mundo. Ojalá que a los varones también, sí. Sí, es un libro incómodo porque el acontecimiento es un acontecimiento incómodo, ¿no? Uh-huh. El asesinato de un niño de 5 años es un acontecimiento incómodo y el libro de alguna manera trabaja en develar desde su humilde lugar, desde el humilde lugar de la literatura, que no es tan trascendente como otros medios de comunicación, pero igual tiene su poder, ¿no? Uh-huh. No lo vamos a negar, pretende develar el tabú del maltrato infantil. Una de sus pretensiones es esa, ¿no? Uh-huh. Y el maltrato infantil es, como todos los tabú, es incómodo de conversar, pero bueno, el caso Lucio es una excusa para ingresar a hablar a ese tema, de algún modo, ¿no? ¿Cómo fue armarlo? Porque en el libro, no voy a spoilear, hay que comprarlo y cada uno, pero el comienzo es en primera persona de esta crónica, es una crónica periodística también, es un género en el que vos no habías estado en los anteriores libros que has presentado. ¿Cómo fue adentrarse en una crónica periodística con un tema que a todos nos tocó de cerca y a vos también, porque bueno, estás viviendo acá también, ¿no? Sí, sí, es cierto, es mi primer libro de no ficción. Mis anteriores libros son novelas en general, pero de todas maneras yo trabajo con la autoficción, entonces un poco trabajo sobre mi propia vida o las personas que me rodean. Entonces un poco el ejercicio de la escucha ya lo tenía y el trabajo del periodismo de algún modo un poco más lateral. He sido crítica de arte, de cultura, de teatro y me ha tocado entrevistar figuras importantes, ¿no? Entonces, por ahí la entrevista de ese lado, pero este trabajo que hice con este libro no lo había hecho nunca y no me había enfrentado tampoco a entrevistas tan difíciles que tienen como eje esta temática que es el crimen, ¿no? Tal Eso cual. Es la primera vez que lo hago y me preguntabas cómo fue armar el libro. Claro. El libro está compuesto de crónicas periodísticas en primera persona porque uno de los desafíos que me presentaba el caso es cómo contar esta historia, entre comillas historia, sin ponerme en el lugar común, porque para eso ya habían estado los medios y demás, de juzgar a las personas involucradas en ese caso. Y el único modo que yo encontré para hacer eso fue contarlo en primera persona desde mi punto de vista como madre lesbiana y feminista, ¿no? Entonces, de algún modo, esa decisión de exponerme de algún modo en la literatura fue la única manera que encontré para abordar este caso, porque como decíamos antes, yo soy escritora de ficción, pero el tema no, yo me parecía como una falta de respeto abordarlo desde la ficción, claro, ¿no? Por eso tomo la decisión de hacer una investigación exhaustiva, de entrevistar a la mayor cantidad de gente que pude, que estaba relacionada con el caso, incluso a las hoy condenadas, Abigail y Magdalena. Y bueno, entonces el libro consta de crónicas, entrevistas y partes de la sentencia que la sentencia, bueno, al día de hoy es un documento público, ¿no? Mari, ¿cómo fue también el tema de la selección de las entrevistas? ¿Hubo entrevistas que tuviste que no publicarlas o también alguna información que también decidiste no publicarla? Bueno, el libro es una edición, ¿no? O sea, es, La obra es el resultado del proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el proceso quedaron hipótesis que descarté, algunas entrevistas que descarté, no con respecto a gente cercana al caso, las entrevistas, si me lo preguntás por sí. la familia Dupuy. No, te lo pregunto en general, porque viste que cuando uno arma, capaz que hubieron entrevistas que estaban muy buenas, pero bueno, por una decisión a la hora de construir el libro, uno dice, no, esto mejor no lo pongo, claro. o esta es información no, muy sensible y no la... No. Como te digo antes, la sentencia es un documento público al que tenemos acceso claro. Todos, que por supuesto está editada uh-huh. también esa sentencia para proteger la integridad del menor fallecido. Intenté conseguir entrevistas con la familia de Dupuy, no lo conseguí. Uh-huh. Y después entrevistas que quedaron afuera son entrevistas como muy técnicas, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna manera, con una antropóloga que es... probablemente la mejor antropóloga del país, que se llama Norma Rato, que yo tenía unas hipótesis que por suerte conversando con ella las descarté y después fui cambiando, entonces por eso quedan afuera, ¿no? Porque un libro de no ficción también es un recorte de algún modo. No sé, en ningún, ni siquiera en la propia sentencia cabe todo, ¿no? Mm. No entra todo. Entonces tampoco quería desviar mis puntos de vista, que era principalmente el maltrato infantil y el mandato de la maternidad. Qué difícil, bueno, justamente hoy decía, ¿no? Nos interpela como madres, como hijas, como vecinos, vecinas, que vemos algunas veces algún niño golpeado y demás, y uno quizás lo normaliza más. Y eso también es terrible, ¿no? ¿Cómo fue tu sensación después de realizar las entrevistas, de ver el libro? ¿Cómo fueron las devoluciones de quienes lo han llegado a leer? Las personas que están entrevistadas en el libro y que lo leyeron ahora, decís. Sí, también. Sí, esa también era otra pregunta. ¿Se le llegó, por ejemplo, a Magdalena y a Abigail se les envió? No me ocupé aún de hacer eso, de sí. hacer ese envío. Tal vez en algún momento lo hable con mis editoras, no lo sé, al día de hoy no lo hice. Y después, bueno, sí, por ahí algunas otras personas... No están de acuerdo con determinadas decisiones estéticas, podríamos decir, que tomé con respecto al libro, como por ejemplo la decisión de incluir o no incluir los chats, que por supuesto que fue un debate primero privado, mío, con las personas con las que yo trabajo, ¿no? Que son mi esposa y mis mejores amigos, que también son escritores, entonces es con las primeras personas con las que yo discuto cómo va a hacer una obra mía publicada, y después con mis editoras discutí muchísimo la decisión de incluir o no los chats entre ellas, ¿no? Uh-huh. Que, como decía antes, figuran en la sentencia, no es que en ese sentido uh-huh. aportan información nueva, ¿no? Uh-huh. Es información que todos tenemos al alcance de la mano, pero por supuesto que al ponerlo en ese compilado de información genera un impacto diferente, claro. ¿no? Al que, porque además muy poca gente, sobre todo en una época en la que todos opinamos de los que no sabemos, muy poca gente se va a tomar el trabajo de leer la sentencia completa para emitir un juicio o una opinión en redes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, es una decisión de la que me costó mucho tomarla, pero estoy absolutamente convencida y con el correr de los días ratifico esa decisión, ¿no? Como digo, no me equivoqué, entiendo que a mucha gente le incomode, le moleste esa decisión, pero era necesaria para mí en el libro, sobre todo porque en esos chats se demuestra una de las hipótesis que trabajo en el libro, que es que el crimen de Lucio fue un crimen de odio de género, aunque eso no... tal vez al feminismo le genere algún tipo de incomodidad, el feminismo uh-huh. al que pertenezco, ¿no? Porque lo que se nota muy bien en los chats, vos probablemente lo sabrás por alguna cuestión con tu infancia, como sí. yo lo sé, que en mi infancia, por ejemplo, la ley era el padre y la madre te decía ya vas a ver cuando venga tu padre, ¿no? Sí. Y entonces esa operación absolutamente de familia patriarcal, tradicional y estereotípica, sí, se reproduce hacia adentro de esta familia de lesbianas que construyeron Abigail, Magdalena con Lucio, ¿no? Entonces, el único modo que yo tenía de fundamentar mi hipótesis era ese. Así que, bueno, qué sé yo, por supuesto que siempre uno, sobre todo cuando trabaja con material sensible, hay gente que no le va a gustar o que le va a incomodar a ella. Tal cual, tal cual. Cuando las entrevistaste a estas dos, no sé cómo definirlas. Condenadas. ¿Qué sensación te dejó después? Porque, bueno, en el libro pareciera que fue todo en un día, pero bueno, un día o dos, pero ¿cómo te preparaste para eso también? El proceso de la escritura del libro y de la investigación, ¿no? Porque yo primero lo que hice fue un acopio de material durante un año y pico, y luego desgrabar el material, editarlo y después leer ensayos, ¿no? Que tienen que ver con el infanticidio, la maternidad, el aborto, etcétera. Y durante todo ese proceso de investigación y luego edición del libro, fue de muchísima concentración y de tener el foco como muy claro, ¿no? Yo, te soy honesta, lo que quería era conseguir las mejores entrevistas, no solo con ellas, sino con todas las personas que entrevisté. Tenía muy claro que quería hacer muy buenas entrevistas. Claro. Y para lograr una buena entrevista hay un lugar de cierta objetividad, que por supuesto no es una objetividad total, porque eso es imposible, todos y todas cargamos con nuestros propios prejuicios, ilusiones y demás, a la hora de encontrarnos con el otro o la otra, pero sí traté de focalizarme en no guiar la entrevista lo menos posible, es decir, hacer las preguntas de una manera lo más llana posible para que eso le permita a las entrevistadas, en este caso las condenadas Abigail y Magdalena, poder explayarse lo más posible, ¿no? Como que me parecía que lo importante eran las respuestas y no tanto las preguntas. Tal cual, tal cual. ¿Sentís que te faltó algo en este libro? De decir, ¿me faltó abordarlo desde algún lado? Me hubiera gustado entrevistar a la abuela de Lucio, a la mamá de Cristian Dupuy y a la tía, que fue la persona que vivió con Lucio durante un tiempo y que tenía intenciones de adoptarlo. Me hubiera gustado, sí, creo que esas voces de esas otras madres hubieran sido muy, muy útiles e iluminadoras para mí. Después, con respecto al caso, no, creo que el libro está terminado, ¿no? En ese sentido. De hecho, creo que el libro funciona incluso sin esas entrevistas, claro. Pero a mí como investigadora me hubiera encantado tener esas dos voces. Totalmente, totalmente. ¿Sentís que fue un... ¿Por qué sentís que fue el no? Porque la verdad que fue también en una época donde ellos daban muchas notas también. ¿Dieron no alguna explicación? Digo, ¿no? Sin ahondar demasiado. No. El abogado defensor de ellos no me dio la entrevista y bueno, un poco desde ahí cada cual hace lo que le sugiere a sus abogados y es... Claro. Está bien, ¿no? Por supuesto está bien y además los familiares de la víctima, los familiares de Lucio, merecen mi respeto absoluto. Todos merecen mi respeto absoluto, pero ellos en particular, ¿no? Supongo que tiene que ver con que soy una militante abiertamente lesbiana y feminista. Supongo, pero no lo puedo asegurar. Tal cual. Mari, vos comentabas un poco en el libro también que escribías este libro un poco... sí, no sé si miedo, pero con reserva de cómo el colectivo lo iba a tomar, ¿no? ¿Cómo pudiste dialogar con gente del colectivo? ¿Si han leído el libro? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo te sentís ahora, no? Porque en ese momento, cuando escribiste el prólogo, bueno, obviamente era una historia y ahora ya con el libro editado es otra. Sí, lo que me pasó fue que el libro estaba previsto para mayo de este año. Milei fue a la conferencia de Davos, dijo que los homosexuales somos sí. pedófilos, y eso terrible. Justo cuando mi libro estaba por salir, entonces mis editoras estaban se preguntaban si era momento o no de publicar un libro con estas características, ¿no? Mm. Porque vos sabés muy bien, los oyentes también saben que el caso Lucio despertó un odio lesbofóbico muy, muy fuerte, ¿no? Como si todas las lesbianas fuéramos asesinas de niños. Y en ese sentido, como la investigación que yo hago y las hipótesis que planteo son, por supuesto, polémicas, ¿no? No son hipótesis fáciles de denunciar, entonces sí, tenían reparos en publicar el libro. Entonces el libro se atrasó 2 o 3 meses, por supuesto a mí me enojó muchísimo eso, y en esa discusión que tengo con mis editoras, ellas me plantean escribir el prólogo, que yo, como te digo, no estaba de acuerdo. Yo en general pienso que los libros no necesitan prólogo porque se tienen que defender a sí mismos, ¿no? Mm. El material que existe adentro de un libro debería poder defenderse Ajá. independientemente de un prólogo. Bien. Pero en este caso, cuando escribo el prólogo, me doy cuenta que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Que este libro sí necesita, por el contexto político en el que es publicado, ¿no? Mm. Estamos en una época que el contexto de producción de una obra también es muy importante. Y entonces, ahora estoy conforme y orgullosa de ese prólogo, pero también por las referencias, ¿no? Tengo una cita de una gran referente del feminismo, que es Rita Segato, sí. Otro militante como Daniel Link, y eso ya me deja muy tranquila. Pero bueno, presenté mi libro en Buenos Aires, donde me pude ver con mis compañeras de militancia y demás, y luego de la presentación del libro me quedé bastante tranquila con eso. Independientemente de que hay compañeras con las que discuto cosas, ¿no? Tal cual. Postulados que yo digo, pero el libro en general fue bien recibido, me parece, tanto como por los sectores feministas como por aquellos que no lo son. Porque también el libro lo que hace es, de alguna manera, más allá de tener algunos postulados que pueden ser feministas o molestar al colectivo, también organiza la historia y el crimen y todo lo que se dijo y desecha algunas informaciones falsas que habían circulado por la prensa cuando aconteció. Entonces, en ese sentido, es útil incluso para reconstruir los acontecimientos reales, entre comillas, que sucedieron de manera cronológica. Tal cual, totalmente de acuerdo. Porque realmente vi el prólogo y después leí, mientras iba leyendo el libro, no me quedó esa sensación de que, digo, lo dirá porque va a criticar al colectivo, pensé yo. Y después, cuando fui leyendo, no encontré eso. Nada, lo encontré, esto es subjetivo. Entonces dije, ¿por qué habrá tenido miedo, no? A la reacción. Sí. Ahora está bien explicado esto que me decís. Claro, lo que pasa es que si yo digo que el crimen de Lucio es un crimen de odio de género, lo que estoy de alguna manera postulando es que, te lo explicaba antes, ¿no? Mi hipótesis es un crimen de odio de género porque está dentro de una estructura patriarcal que es la familia, que ellas intentaron reproducir para parecerse más a la familia heterosexual, ¿no? Pero las estadísticas dicen que en este tipo de crímenes suceden más en las familias heterosexuales. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Entonces, eso es molesto porque incluso pensar que el odio de género es lo que el querellante quería. Eso es lo que te iba a decir, sí. No es claro. La misma postulación de donde lo abordó el querellante que de donde vos, en ayuda con Rita Segato, la explicación que vos explicás ahí en el libro, dan. Claro, no es porque, no es que lo asesinan por ser varón o porque odian a los hombres, sino porque están adentro de una estructura patriarcal en la cual es, algunos lugares de poder siguen siendo los tradicionales y las víctimas siguen siendo siempre también, ¿no? En roles, quiero decir, no tal tanto cual, en varón o mujer, sino quienes ocupan ese tipo de roles. Y también porque quería hacer una reflexión hacia dentro de la comunidad LGBT, que es también incómoda, y hacia dentro del feminismo, que es no todas las mujeres somos buenas, y también para que el movimiento político feminista tenga fuerza y sea realista. No podemos pensar que todas las mujeres somos buenas o que porque somos feministas no tenemos criminales adentro de nuestro movimiento. Eso es falaz desde mi punto de vista. Sí, totalmente. ¿Sentís que con esta publicación se aporta algo más a todo lo ya dicho, lo ya hecho, que puede servir para la sociedad en otro sentido, digamos, de la visión que tiene de este caso, ¿no? No lo sé, no creo que ojalá, porque me ha pasado con devoluciones, viste que la gente por ahí te escribe por redes y te dice que lo leyó y demás. Yo te escribí un choclo, después dije, ¿por qué le estoy escribiendo a esta chica un choclo? No, por favor, señora, está bien, dije. Me hace muy feliz la devolución y la lectura seria, ¿no? Y atenta, incluso cuando no están de acuerdo conmigo. Me parece que llamarnos a pensar hoy en día es un logro. Muchas personas, muchas madres me han escrito contándome como situaciones de maltrato hacia sus hijos. Por ejemplo, me encontré metiéndole la cuchara en la boca para que coma, ¿no? Como situaciones de cotidianas, la verdad, cotidianas. Y entonces yo digo, bueno, si estas personas están leyendo el libro y están reflexionando hacia adentro de sus propias estructuras familiares, cuáles son aquellos maltratos mínimos o máximos o lo que sea, bueno, en algún punto el libro es útil, ¿no? Y un comentario que me hicieron hace poco una persona que no tenía en mis redes, ni mucho menos, que me llevó al spam, pero lo vi y le respondí, que me dijo que su pareja quería que su niño fuera a vivir con el padre, una pareja de lesbianas también, y que ella no quería que lo mandara a vivir con el padre, y que sin embargo después de leer el libro lo reflexionó y dijo, bueno, claro, no, tiene el pibe, si ella no quiere que viva con ella, tiene que ir a vivir con el padre. Y eso me pareció como, es fuerte, por supuesto que es una decisión. Yo le dije, mi respuesta fue donde el pibe esté mejor, ¿no? Tal cual. Donde el pibe esté mejor, que vaya a vivir. Porque creo que el mandato de la maternidad es tan profundo, incluso en lugares donde no lo vemos, ¿no? Cala tan hondo que hay que aceptar que las madres que no quieren vivir con sus hijos o no los quieren directamente, primero hay que aceptar eso desde el vamos para poder darle una oportunidad, no a la madre, sino a ese niño, de poder vivir una vida digna, ¿no? Y a mí me impactó un montón ese mensaje, el de esta mujer que me escribió que su pareja quiere darle el hijo al padre, pero a la vez dije, bueno, probablemente sea la mejor decisión en esas circunstancias. ¿No? Y te digo que estamos en una era donde está la desromantización de la maternidad y estas decisiones, yo en mi entorno las estoy viendo. Y al principio dije, wow, yo que tengo una niña de 6 años y me cuesta mucho desprenderme de ella, no me quiero imaginar, digo, para esas personas tomar esa decisión, pero después de leer este libro también dije, y sí, porque no cualquiera puede ser madre tampoco. Es una decisión compleja. Claro, es una decisión compleja y no se puede asociar tampoco a lo biológico, ¿no? Como que todas las mujeres tenemos que ser madres y querer a nuestros hijos, qué sé yo. Es un momento en el que se está cuestionando de alguna manera la maternidad, pero sin embargo sigue siendo un tabú, aquellas personas que tuvieron a sus hijos y ya no los quieren o no quieren vivir con ellos o quieren maternar de otros modos, claro, también, ¿no? Porque a nadie le preocuparía ni se escandalizaría ni se escandaliza, ¿no? Tenemos un país en el que la estadística de padres ausentes y hogares monomarentales es altísima y nadie se escandaliza porque los niños no ven al padre. Pero sin embargo, yo recibo un mensaje de una madre que le quiere dar el hijo al padre y un poco me escandaliza, ¿no? Digo, es la invitación es hacia todas y hacia mí misma a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y machismos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, Mariana. Mariana, bueno, yo quiero que invites a la gente a la presentación de este libro. Vas a estar dando un taller. Recién en el bloque anterior estábamos hablando de que comienza la Feria Provincial del Libro. Vos vas a estar dando un taller justamente ahí. Quiero que difundas esto también. Bueno, muchas gracias por el espacio. La presentación del libro va a ser el sábado 4 a las 18 horas con Ángeles Alemandi y Cintia Alcaraz. Periodista Cintia, escritora Ángeles, y en la sala Nervi, 18 horas puntual, y voy a dar un taller el jueves, viernes y el domingo que tiene que ver, bueno, con cómo se llama Herramientas para contar historias imposibles, que tiene que ver con, es un taller de crónica, vamos a develar algunas herramientas y un poco esto que hablamos en la entrevista de cómo se hace, ¿no? Para hablar de algo tan difícil como es un crimen o algo que nos conmueve mucho con respeto y con rigurosidad periodística y sin caer en lugares comunes, o al menos eso es la pretensión que yo tengo a la hora de escribir, y es lo que quiero compartir, un poco cómo fue mi recorrido periodístico en este caso puntual y cómo se pueden trasladar esas herramientas para escribir otro tipo de casos reales, entre Tal comillas, bueno. ¿no? Aunque sabemos que la realidad está construida de puntos de vista, pero bueno, nos referimos a casos reales que no inventados por la imaginación. Totalmente. Mariana, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, gracias a vos y te mando un abrazo. Gracias por leer el libro, por la entrevista, y a los oyentes y a las oyentes los esperamos el sábado y ojalá el libro les haga pensar y bueno, es un libro duro, qué sé yo, pero ojalá les guste igual porque hay muchísimo trabajo detrás. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Otro para vos. Gracias.